Buenos días. Me pusieron el reloj aquí para que me vaya. Pues, el principio. Lo más interesante del caso es que casi nadie se mete en este negocio al principio sin tener la menor idea de que algún día, sinceramente, va a levantar este negocio. Casi todos somos accidentes en este negocio. Es más, todos somos accidentes en este negocio. Yo creo que nadie aquí en este lugar estaba mirando o pidiendo de que alguien viniera a la casa a cambiarle la vida a alguien. Otras palabras, uno está muy tranquilo en su casa, trabajando todos los días y de pronto alguien te llama por el teléfono. Y vienen a tu casa y te explican algo. Y te metes en un negocio, empiezas a hacer lo que sea y te das cuenta de que estás totalmente confundido. No tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Y te encuentras en este lugar, aquí en Mar del Plata. Y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Pues, ¿qué sabes? No sé. En el año 1981, 82 más o menos por ahí, fuimos a una cita de este negocio, un meeting, ¿no? Y la señora mía se entusiasmó mucho del negocio este. Y yo sinceramente no le cogí gusto al negocio este. Es el tipo de persona, vaya. Yo soy un poquito solitario, ¿no? Me gusta estar solo. No tengo interés de tener mucha gente alrededor de mí. Un poquito introvertido. Me gusta hacer las cosas solo, estar solo. Meterme en el bosque por 10, 15 días. Me duermo en el bosque, salgo para afuera, camino solo. Pienso mucho. No sé qué tipo de personalidad sería eso. Un poquito enfermo. No sé por qué, pero firmamos el papelito y nos metimos en este negocio. Y le dije yo a la señora mía, esto no lo voy a hacer yo, si... Figúrate, esto es una cosa que es muy ajena para mí, ¿no? Es muy extraño hablar con gente y meterme con gente y hacer amigos de todo el mundo y relaciones personales. ¿Qué es eso? Yo prefiero estar solo. Y empieza ella, no yo, ella, a ir a los meetings, a los opens, ¿no? Toda la semana. Y recuerdo de que ella empieza este proceso y yo en la casa, sin acompañarla yo a ella a ninguna parte. Y toda la semana iba al open meeting, y eso pasó casi por 6 meses más o menos. Y recuerdo que una vez llega a la casa y me dice, voy a una convención. Y le digo, ¿una convención de qué cosa? Y me dice, no, una convención de Amway. Y le digo, ¿pero quién te dijo eso? Que vayas a una... ¿Dónde está la convención? Me dice, no, en la provincia, no sé qué cosa, una cosa pero lejísima. Y le digo, ¿pero quién te dijo que no? Y me dice, no, el hombre este que hace los meetings en Miami, que se llama Timoteo. Tim. Timoteo Foley. Y yo le digo, ¿pero quién es el hombre este Timoteo? Y me dice, no, Timoteo jugaba fútbol. Y es un profesional, un muchacho que jugaba mucho deporte, etcétera, etcétera. Yo le digo, bueno, a mí no me gustan los deportes. Y no conozco a Timoteo tampoco. No me interesa quién es Timoteo. Y recuerdo que cada semana que iba, pues iba a ver a Timoteo. Y cada semana me daba cuenta que iba a ver al hombre este Timoteo. Y yo pensando, ¿pero quién es el Timoteo? Le está metiendo un millón de pensamientos a la señora mía en la cabeza, el Timoteo este. Pasan las semanas y se va a su convención y regresa a la convención como esta, grandísima, con Timoteo. Y tiene los ojos abiertos así, pero bien grande, me dice, ¿qué cosa más grande? Hay miles y miles de personas. Y yo dije, ay, pero fíjate, las miles y miles de personas. Eso para mí, yo no puedo hacer eso. Yo soy demasiado introvertido. Y de todas maneras, yo no conozco a Timoteo, así que no voy a ir. Pasan las semanas, sigue yendo a las convenciones, a las meetings, no, los opens, toda la semana. Pasan 6 meses, pasan 7 meses, 8 meses. Yo sé que todos ustedes, los hombres, están muy entusiasmados con esto. Igual que yo al principio, sí, pero muy entusiasmados. Esto solamente aplica para mí, no para ustedes. Pasan la semana y regresa a la casa otro día y me dice, voy a otra convención. ¿Y quién te dijo eso? Timoteo. Ave María, Dios mío, Timoteo. Y le digo a la señora mía, oye, el Timoteo este me está costando dinero. Cada vez que regresa y que me dice que Timoteo dice que tienes que ir a una convención, me está costando 500 pesos y no tengo dinero. ¿Quién es el Timoteo este? Bueno, Timoteo es un futbolista, etcétera, etcétera. Recuerdo que una vez estoy en mi casa, yo trabajaba en Miami, y me toca la puerta a eso a las 12 de la noche. Yo me levanto de la cama, calzoncillo, voy a la puerta, pero ¿quién me está tocando en la puerta a las 12 de la noche? Y miro por el huequito donde uno mira para afuera y veo una persona con los dientes muy grandes. Abro la puerta y me dice, Luis, Timoteo. Y le digo, ah, tú eres Timoteo. Y le digo, yo no voy a hacer Amway. A mí no me gusta eso. Mucha gente me da miedo, soy introvertido, no me gusta nadie. Y me dice, abre la puerta, que vamos a tomar café. Pero estoy en calzoncillo, men, ¿qué te pasa? Estoy aquí parado, son las 12 de la noche. Tengo que ir a trabajar mañana a las 6 de la madrugada. Abre, abre ahí. Bueno, le abro la puerta, entra Timoteo. Yo en calzoncillo. Voy para la cocina, le estoy haciendo café a Timoteo. Y me viro la cabeza y me doy cuenta que Timoteo está en el piso mío durmiendo. ¿Pero qué le pasa al hombre este? Está Timoteo tirado en el piso, en la espalda, durmiendo como una cucaracha. ¿Pero quién será el hombre este, Dios mío, Timoteo? Lo despierto, le doy el café y le digo, mira, Timoteo, déjame decirte una cosa. La señora mía está entusiasmada con Amway. Yo no voy a hacer Amway, porque eso a mí no me gusta. Yo no voy a hacer meetings, yo no voy a hablar con gente, yo no voy a las convenciones, yo no voy a hacer nada de eso. Así que, para que no desperdicies el tiempo, Timoteo, efectivamente, por poco meto un tiro yo, pero de todas maneras, Timoteo se va. Timoteo se va a la casa. Y conozco por la primera vez a Timoteo Foley. Pasan los días y de pronto otra vez a la 1 de la madrugada voy a la puerta, miro por el huequito, los dientes. Regresó Timoteo. Le abro la puerta y se pone a hablar conmigo Timoteo sobre los sueños de la vida. Y me dice, yo sé lo que has pasado en tu vida. Yo sé que perdiste tu carrera de controlador aéreo. Yo sé sobre la huelga del año 1981. Déjame hablarte de los sueños de la vida. Y recuerdo, de pronto me doy cuenta de que Timoteo es una persona que muy persistente. Timoteo, le digo, bueno, mira, Timoteo, muchas gracias por venir a mi casa, me has recordado muy bien de la huelga del año 1981, pero quiero que sepas que ya yo tengo trabajo. Yo soy detective aquí en Miami, tengo un trabajo, estoy ganando dinero, plata. No me pagan lo mismo que como controlador aéreo. No, sinceramente no me gusta mucho el trabajo, pero tengo trabajo. Ese negocio de Amway, sinceramente, es una cosa muy extraña, muy diferente. Yo meterme en las salas de la casa y hablar con gente y crear sueños para otras personas y hablar, darle entusiasmo, etcétera, etcétera. Eso no es lo mío. Luis Carrillo hace muchas cosas, pero eso es para la persona que es ese tipo de persona. Así que, mira, Timoteo, para que no desperdicie mucho tiempo, quiero que sepas de que quiero que ganes en la vida, ¿no? La señora mía está muy entusiasmada con eso y le gusta el maquillaje. Pero yo de eso no lo voy a hacer. Y se va Timoteo de mi casa. Está la señora mía en el negocio ya 8 meses. Y yo no voy a hacer nada con esto. Yo voy a trabajar todos los días. Estoy bien en mi casa. Me gano 30 mil pesos al año, algo así más o menos. La mitad de lo que me ganaba antes. Pero yo decía, bueno, aquí empiezo otra vez, levanto otra carrera, etcétera, etcétera. Pero Amway, para mí no me gusta eso. Tengo que cambiar demasiado. Tengo que dar la mano, tomar café, relaciones personales, hacerme amigo con gentes. Eso a mí no me gusta. Pasen un par de días. 1:00 a.m. Calzoncillo, a la puerta. Timoteo. El tipo este no se va de aquí. Le abro la puerta a Timoteo. Oye, Timoteo, ¿qué quieres? No, dame café. Ven para adentro. Entra, Timoteo, café aquí. Le voy a hacer café. Vamos a la cocina aquí. Nos metemos en la cocina, le hago el café a Timoteo y me doy cuenta que está tirado en el piso otra vez durmiendo. Pero Timoteo, el hombre este está determinado con Amway. ¿Qué cosa más grande? Y tú haces los meetings todas las noches, Timoteo. Todas las noches tú sales para afuera y a hablar con gente. Sobre Amway. Se levanta Timoteo y sigue hablando Timoteo sobre los sueños de la vida. Qué interesante, Timoteo. Timoteo era directo. Yo pensaba, pero el negocio este de Amway, cosa más grande, el hombre este tiene el sueño de Amway. Sinceramente le gusta lo que está haciendo, es persistente. Es consistente. Y regresa constantemente Timoteo. Regreso un par de semanas a la señora mía a la casa. Voy a otra convención, me dice. Ay, Dios mío, ¿para dónde vas esta vez? No, para la provincia de no sé qué cosa. ¿Y quién te dijo eso? No, que Timoteo. Sigue Timoteo con el sueño, sigue Timoteo con la idea de Amway. Cosa más grande el Timoteo este. Se va para la convención. Libre impresa, 45 mil seres humanos en un coliseo. Yo no voy. Es la segunda convención para ella. Va sola, no conmigo. Yo no hago Amway. Eso lo hacen mujeres. Yo sé que eso solamente lo pienso yo. Ustedes los hombres aquí, yo sé que son diferentes. Eso es cosa de mujeres, maquillaje, grupo de gente, se hacen amiguitas ahí, hacen algo. Yo no voy a hacer eso, eso lo hacen las mujeres y Timoteo. Pasa el tiempo, y como 3 o 4 días, cada 3 o 4 días regresa Timoteo. Una cosa increíble. Café, Timoteo. 3 o 4 días... Café, Timoteo. Semanas y semanas y semanas me pasa Timoteo por la casa y yo le hago café a Timoteo. El tipo me cae bien. Buena gente. Pero yo no voy a ser Amway. Y de pronto me doy cuenta un día de que no viene Timoteo. Voy al teléfono. Yo llamo a Timoteo. ¿Timoteo? Sí. Es Luis Carrillo. ¿Qué pasa, Luis? Ven para acá. Te voy a hacer café. Habla en la mañana, está bien. Regresa Timoteo a la 1:00 a.m. Le hago el café y le digo a Timoteo, ese negocio de Amway, ¿cómo se hace eso? Y me dice Timoteo, bueno, si estás interesado en ese negocio, debes de ir a una convención para que veas el espíritu de este negocio y las personas que hacen esto. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Está bien. Pasa la noche, me despierto el día siguiente. Y le digo a la señora mía, este próximo septiembre yo voy contigo a una convención. Y me dice Kathy, ¿y quién te dijo eso? Es Timoteo. Y fui a mi primera convención después de casi un año que la señora mía estaba levantando el negocio sin mí. Yo sé que esto no pasa aquí en Argentina. Es solamente en los Estados Unidos. Pero por lo menos en los Estados Unidos, el macho es igual que aquí. Voy a la convención de Amway, julio del año 1982. Y como les expliqué a ustedes, nos sentamos atrás, como esas personas de arriba, mirando al cuadro, yo calladito, por 3 días. Mirando el revolú de gente, metiendo gritos, bailando, música, siendo reconocidos en el escenario, y veo de larga distancia a Timoteo en el escenario, como una nueva perla. Y yo arriba mirando. Tenía binoculares. Habían 45 mil personas en esa libre impresa. Y yo decía, ay Dios mío, pero el hombre este Timoteo ha decidido en levantar este negocio. Y el hombre me cae bien. Es buena gente, tiene un sueño. Está tratando de pasar ese sueño para otras personas. Y yo me imagino de que este trabajo, fíjate, porque esta gente, para pararse ahí enfrente en el escenario ese y los diamantes eso, esa gente tiene que trabajar esto muy duro. No estoy exactamente seguro de lo que hicieron, pero seguro que hicieron muchos meetings. A las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada. Ir a trabajar el día siguiente. Tiene que estar cansado esa gente. Duermen 4 horas a la noche, 5 horas a la noche, manejan miles y miles y miles de kilómetros, La gran decisión. La gran decisión. ¿Qué voy a hacer yo con este negocio? ¿Y qué voy a hacer yo con Timoteo? Cuando se acabó esa convención, regresamos a la casa y cogí a la señora mía, la senté en una silla y le dije, bueno, he visto tu negocio. No era el mío, era el de ella. ¿Tú quieres ser diamante? Mírame bien en los ojos. Porque para hacer eso hay que comprometerse por mucho tiempo. Es un gran compromiso, mucho trabajo, hay que aprender mucho. Hay que saber cómo levantar ese volumen. Hay que saber cómo trabajar amplificación. Hay que saber cómo patrocinar a diferentes personas. Hay que saber cómo crear el sueño. Hay que saber cómo ser líder. Hay que saber cómo trabajar profundidad. Hay que saber muchas cosas. Hasta este momento, tú has estado jugando con esto. Esto para ti ha sido, vas a ver a tus amiguitas, haces los cosméticos, al maquillaje, te metes en los meetings, oyes tus casecitos, lees tus libritos, vas a los seminarios, vas a las convenciones con Timoteo. Ahora, si yo me voy a meter en esto, es para ganar. Y por lo tanto, tienes que mirarme en los ojos y tienes que hablar conmigo esta noche sobre lo que tú quieres hacer con esto. Si nos ponemos serio, nos ponemos serio. A mí no me gusta jugar. Si vengo, vengo a ganar. Se pone a llorar. Que quiere ser diamante, dice. Entonces yo le dije, bueno, pues yo quiero ser diamante también. Voy a levantar este negocio empezando mañana. Es la gran decisión. Y quiero que sepas de que no podemos argumentar constantemente sobre lo que vamos a hacer. Tenemos que levantar este negocio con total dedicación, sin mirar para atrás. Así que mañana empiezo a correr larga distancia. Efectivamente, el día siguiente, como le prometí, no solamente a mi señora, pero le prometí a mis hijas, a mi familia, empezamos a pagar el precio de levantar este negocio. Total analfabeto por años. Todo el mundo me decía que no, y cada vez que alguien me decía que no, me molestaba. Igual que ustedes. No sabía cómo yo expresar el sueño, no sabía cómo dirigir la palabra. Recuerdo como si fuera ayer pararme enfrente de 3 o 4 personas en una sala de una casa. Tenía miedo, y yo introvertido, una persona solitaria, total afuera de mi ambiente natural. El ambiente natural para algunas personas es de mucha gente. La señora mía le gusta estar con muchas personas. Es la primera mujer que baila en la fiesta. Es la primera señora que es en el medio. Siempre está en el medio del revolú de gente. Siempre está en el medio. Y le gusta estar rodeada con amigas y amigos en lo suyo, en ese ambiente. Yo prefiero estar en la esquina, sentado y callado. Prefiero estar solo. Por eso vivo hoy en día en un rancho afuera de la ciudad de Orlando. Acabo de comprar más terreno. 400 hectáreas. Entonces, para llegar a mi casa, desde la puerta del terreno hasta que llegas a mi casa, son casi 2 kilómetros. Porque me gusta estar solo en mi casa con mis caballos y mis vacas. Allá atrás. Ella le gusta salir de eso y meterse enfrente de 1 millón de gente. Yo prefiero meterme atrás. Esa es la personalidad mía. Igual que algunos de ustedes. Empezamos a correr. Semana tras semana, meses tras meses, año tras año. Timoteo también corría. Yo corría y Timoteo corría. Yo corría y Timoteo corría. Y de pronto se dio cuenta Timoteo de que se había patrocinado un corredor larga distancia. Igual que él. Y entonces, yo iba a visitar a algunos de mis asociados. Carrillo. Timoteo se había duplicado. Pasaron años, no semanas y no días, no meses, años, con ñ, años, A-N-O-S. Pasaron años y cualificamos Esmeralda. Y el mismo mes que nosotros cualificamos Esmeralda, Timoteo cualificó Diamante. Esa próxima convención me dieron el micrófono para yo poder dirigirme a todo el mundo por 20 minutos en los Estados Unidos. Después de años de levantar este negocio. Hablando yo con todo el mundo en ese lugar, miles de personas. Por 20 minutos, yo caminando y hablando, emocionado. Y veo al lado así y me doy cuenta de que Timoteo está al lado del escenario. Y yo sé que Timoteo es el próximo de hablar como nuevo diamante. Diamante, no esmeralda. Él es el próximo. Y yo hablando con todo el mundo y pensando en Timoteo. Hablando con todo el mundo, tienes que estar aquí, tú eres próximo. Y hablando con todo el mundo, él en traje tiene que ponerse el tuxedo. Hablando con todo el mundo, y Timoteo no se va. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Tú eres próximo. Yo soy esmeralda, tú eres diamante, diamante. Ya has ganado la D, diamante. No se va Timoteo. Cosa más grande, Dios mío. Timoteo sigue ahí. Y yo ando con todo el mundo como esmeralda y se acaba la tanda. Tuvieron que cambiar la función, la convención la tuvieron que cambiar. El reloj de la convención la cambiaron, porque tuvieron que meter una banda a tocar música porque Timoteo no se iba a ponerse el tuxedo. Timoteo se quedaba ahí parado mirando a su primera esmeralda. Cuando se acaba mi turno, pues me tengo que ir y voy al lado del escenario. Estoy bajando por las escaleras. Y me está esperando Timoteo. Y me dice, Luis, abre la mano. ¿Qué cosa? Abre la mano. Abre la mano. Y mete la mano en su bolsillo. Y me suelta en mi mano su diamante. Y me dice, tú eres el próximo que va a salir diamante. Y le vi el diamond pin en la mano mía. La cerré, la metí en el bolsillo, y hoy en día el resto es historia. Por el sueño de otro hombre, al principio, y el deseo personal de otra persona, el sueño personal de otra mujer, o el sueño personal de otro hombre o pareja, ustedes están aquí. Alguien te pasó a ti un deseo, igual que Timoteo me lo pasó a mí. Ahora, ¿qué van a hacer con ese mensaje? Es una decisión personal, ¿no verdad? Y es una decisión no difícil, pero determinante. Hay que hacer la decisión, y casi siempre todos somos accidentes en este negocio. Todos entramos en este negocio porque otra persona nos habló a nosotros sobre el sueño. Y es la responsabilidad ahora de nosotros en coger ese sueño, ese mensaje, y pasárselo a otra persona. Y así trabaja este negocio. Y hoy en día estoy aquí porque por meses y meses y meses y meses Timoteo venía a visitarme. Así que Timoteo dijo, me dijo, Luis, si enfocas en tus sueños y buscas fuerza interna, puedes ganar en la vida. Y ese es el mensaje que les traigo yo a ustedes esta tarde. Si enfocas en lo que quieres en la vida y sueñas suficiente alto en la vida, algún día, de aquí a un año, dos años, cinco años, diez años, quince años, no importa, no importa el tiempo, algún día yo voy a estar sentado allá y ustedes estarán aquí con este micrófono. Muchas gracias y nos vemos esta noche.